La persiana. Un periodístico matutino. Una perspectiva de la agenda y la otra agenda. Un proyecto colectivo de Radio Pedal. Seguimos de a poquito abriendo la persiana de este martes 11, hoy es 11 de mayo, faltan solo 9 días para el 20 de mayo, la próxima marcha del silencio que, al igual que el año pasado, tendrá ciertas particularidades por la cuestión de la movilidad y las aglomeraciones. Pero para hablar de temas varios es que tenemos estamos en contacto con Javier Tassino, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Javier, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Vamos bien, vamos bien. Vamos a una gran jornada. Bien, el próximo 20 es la marcha número 26. La consigna es: ¿dónde están? No al silencio ni a la impunidad. Memoria, verdad y justicia. ¿Cómo se perfila Familiares para el próximo 20 de mayo y cuál es la propuesta? Muy bien, nos perfilamos muy bien, porque la gente está muy bien y nos acompaña año a año, y bueno, y cada vez acompaña más y cada vez hay más juventud, y bueno, es una marcha que a su vez también los compañeros o la gente que trabaja junto a nosotros y más jóvenes se van ayornando, van incorporando cosas muy lindas. Y la jornada del 20 de mayo ya está en camino, porque se empezó en los primeros días que se cataloga el mes de mayo el mes de la memoria. Y por lo tanto, esta jornada, como la del año pasado, tiene la particularidad que, si bien siempre nos acompaña de una forma ejemplar y muy buena las marchas, sabés que acá en el Uruguay, con 19 departamentos, se hacen demostraciones en 35 lugares y 10, 12 del exterior también nos acompañan. Y bueno, esta es una marcha que ya la empezó a construir la gente desde abajo. La particularidad que tiene es que la inventiva, la participación de la gente, las propuestas que se hacen en cada lugar, hace una cosa diferente. Si bien siempre nos acompañan, pero esta marcha, la participación de la gente es mucho más activa, porque ya desde sus casas, nosotros llamamos que de cada una de las casas se pronuncien con algo alusivo al tema de los desaparecidos, la Margarita, el presente, la consigna. La consigna de esta es: ¿dónde están? Ni silencio ni impunidad, memoria, verdad y justicia. Y bueno, tiene esa particularidad, esa cosa tan, tan brillante de la gente, donde vos ves que se va preparando, va haciendo sus cartelerías, va haciendo sus margaritas, y bueno, va inventando de una forma extraordinaria, poniendo toda la imaginación en el hacer y en hacerse presente, digamos, no solamente ese día, sino que ya se empezó a trabajar en eso. Y a las 19:30 horas se va a hacer ese video, un video como hicimos el año pasado, pero con diferentes características de repente, a los efectos de nombrar a los compañeros y algunas imágenes y el presente en cada uno de ellos, ¿no? Por eso es de una gran significación este estilo de marcha, de participación, donde cada uno te pega una caricia en el alma, todo ese acompañamiento que hacen a esta gran jornada, ¿no? Javier, bueno, si la marcha comienza en el año 1996 en Montevideo, pero año tras año se van agregando actividades y manifestaciones en el resto del país. ¿A qué se debe eso? ¿Qué evaluación hacen de ese fenómeno? Bueno, la evaluación que se hace es que ante tanta mentira que se ha dicho desde hace años, desde el inicio de una democracia de 1985, la gente fue entendiendo, fue comprendiendo, ¿no? El hecho de que fue comprendiendo y nos fue acompañando mucha gente, ¿no? Los propios medios, en fin, de las entrevistas que hacen, el conocimiento de que son los desaparecidos, son en definitiva los desaparecidos, se fue entendiendo ante tanta mentira que se dijo que eran esto, que la lucha de los dos demonios, que otro presidente u otro expresidente decía que había 5 o 6 desaparecidos, no dándole importancia, tratando de ocultar en definitiva las atrocidades que hizo la dictadura, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo nosotros tratando de demostrar que los desaparecidos son ni más ni menos gente que luchó por una democracia, por un país mejor. Hombres y mujeres comunes de nuestro pueblo que entendieron las necesidades de un cambio y las necesidades de una igualdad de oportunidades para todo el mundo. Y bueno, eso fue un trabajo muy importante de mucha gente que ha participado y que la gente entienda que lo que nosotros estamos haciendo o estamos continuando en definitiva, es defender y tratar de fortalecer la democracia, ya que la tironean por todos lados y tratan de ocultar las atrocidades y tratan de no dar la oportunidad de igualdad para todo el mundo. Entonces, bueno, ese es un trabajo que se ha hecho de mucha, mucha gente a los efectos de entender que esta gente que hoy es desaparecida sufrieron situaciones muy complejas como lo sufrieron los presos, las torturas, las muertes que se realizaron durante todos esos tiempos. Yo mismo caí preso y bueno, en el caso nuestro mataron a Álvaro Balbi en términos de pocos minutos, ¿no? Ahí en Coracero. Y bueno, y lo desaparecido es eso, es poner en las manos, en la gente, en la cabeza de la gente, que entiendan que lo que se hace no atenta hacia la democracia, al contrario, la fortalece y al mismo tiempo trata de dar a conocer y perseguir, en definitiva, a los dictadores, a los que han hecho un mal terrible a la sociedad, aunque han cortado la democracia, y querer implantar, digamos, un régimen totalitario que en definitiva también la gente con su lucha y con esa resistencia de 12 años de dictadura logró vencer o desenmascarar a estos torturadores. Y la otra parte, bueno, es la lucha que se hizo desde el punto de vista judicial también, que se logró ir acorralando y denunciando, ir trayendo a la memoria de los compañeros que han pasado por esas situaciones, de las declaraciones, a los efectos de perseguir a esos torturadores. Y bueno, hoy hay 46 procesados con un trabajo que se fue enriqueciendo durante mucho tiempo y al mismo tiempo, bueno, la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos también ayudó muchísimo a esclarecer muchos casos. Se ha denunciado, nosotros denunciamos hace unos años con un grupo de compañeros que había 300 causas que no funcionaban, que estaban trancadas. Y bueno, en esa denuncia, al mismo tiempo apareció la instalación de la Fiscalía de Derechos Humanos, que hizo un trabajo excelente, que fue aclarando situaciones, que fue enriqueciendo los expedientes con los propios compañeros, con la gente que declaró. Y bueno, eso logró un número importante, aunque quedan muchos, pero logró un número importante de que esos asesinos, torturadores de la peor especie de la humanidad se fueran procesando. Y bueno, es una cosa que continúa todavía, queda mucho para hacer, pero se hizo también bastante a pesar de las trabas que se han puesto durante todos estos años de todo tipo de cosas, ¿no? Se encontraron en el grupo de Artillería 5 de Montevideo archivos que constan de actividades de inteligencia y operativos militares previos y posteriores al golpe de Estado del 73. ¿Esto se le fue informado directamente a familiares? No, familiares no, no fue informado. Y bueno, y los archivos hay que verlos también, ¿no? Que son despacito por las piedras, ¿no? Aparecieron esos documentos, como han aparecido otros documentos que estaban ocultos, digamos, durante todo un periodo enorme, ¿no? Yo creo que no aparecen, ¿cómo te puedo decir? Que no aparecen fruto de un gran trabajo, sino que aparecieron, eran archivos y cosas como han aparecido otras en este periodo que estaban ocultas, y toda esa dificultad que se daba en aparecer documentos y cosas que no aparecieron en otro periodo y aparecen ahora, ¿no? Hay que ver qué es lo que tienen. Primero tenemos que ver lo que tienen, porque esa política de shock que se hace en muchas cosas, ¿no? Que se trabaja con mucha publicidad, con mucha información, rimbombante, siempre tenés que ver el contenido de lo que tienes. Cuando veamos el contenido, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Y a partir de este caso que surge ahora, ¿qué opinas de lo casual en el tiempo? ¿Es posible una especulación con la fecha que se aproxima? Sí, es posible, sí. En esa política de shock que se hace, tipo agencia publicitaria, sí, es posible. Y aparte, te repito, son archivos que estaban ocultos, que los traban, como trabaron tanta información que no se daba, ¿no? Pero cuando aparezca, cuando se vea qué es lo que hay, bueno, ahí se puede de repente juzgar. Es como los tribunales de honor que aparecieron. Yo pienso que no es casualidad que aparecieron así, boom, de una. Y por el otro lado, los tribunales de honor tampoco decían cosas que sirvieron para esclarecer cosas. Los tribunales de honor decían cosas que de personas que ya estaban procesadas, que estaban procesadas por esos mismos delitos, ¿no? Lo que te da el desparpajo de, bueno, en los tribunales de honor, cómo hablaban entre ellos los tribunales y cómo se jactaban de las cosas que hacían, porque era como una condecoración por lo que hacían, ¿no? La declaración, todo lo que negaban a su vez la justicia, en los tribunales de honor reconocían en definitiva todo lo que habían hecho y era como una condecoración. Bueno, nosotros y Villa, esto y aquello. Veremos. Digo que esto no nos distraiga, en definitiva, ahora el tema del 20 de mayo. Y bueno, y trabajar y buscar la solidaridad, y ver cómo en definitiva la gente se expresa, se toma su tiempo, pinta sus margaritas, sus presentes, las cosas que le gusta, implanta en su casa, en los sindicatos, en los clubes, en las organizaciones sociales, en los parques, como se ha hecho muchísimo el año pasado, en los árboles, esa presencia necesaria que no es posible hoy por el tema de la pandemia, y no queremos que haya retrocesos o problemas de enfermedades en torno a eso en la calle, pero sí, de cualquier manera, nosotros podemos, como ya lo demostramos el año pasado, se puede hacer demostraciones en muchos lugares, barrios, cooperativas, casas comunes, simplemente poniendo algo alusivo al tema de los desaparecidos y a la necesidad de la búsqueda y a la necesidad de la memoria, la verdad y la justicia. Javier, la memoria, sí, decime. Perdón. El año pasado el gobierno negó la cadena nacional para familiares. ¿Se piensa volver a pedir este año? No, en principio no. No, ya está todo encaminado. Primero porque no la van a dar, no sé, no creo que la den, se la han negado también al PICNT. El tema ya está todo encaminado, el hecho de trabajar de otra forma lleva un trabajo, lleva un trabajo de hace días que estamos trabajando en eso y que están trabajando los compañeros en esa hora de marcha virtual. Lleva mucho trabajo, lo van a pasar por ahora TV Ciudad, bueno, se está haciendo las gestiones para el Canal 5, para Radio Uruguay, pero ya hay una cantidad de radios que se han pronunciado y que se siguen pronunciando que van a pasar ese video a las 19:30 horas. Se está trabajando en eso y bueno, hay, por ejemplo, el año pasado en muchos lugares o en varios lugares en los barrios se ponía un coche parlante que recorría el barrio y que iba anunciando, si bien no tenía visión, pero sí se podía escuchar el nombre de los desaparecidos. Y bueno, y eso te da la oportunidad, si bien las marchas son impactantes, que todavía me queda en la cabeza muchas, pero me queda la marcha de los paraguas, que fue una cosa espectacular, que nos emocionó, que nos sorprendió, digamos, en un día terrible, que fue una marcha impresionante. También nos sorprendió el año pasado toda esa actividad que hizo la gente, toda esa creatividad, las filmaciones sobre los edificios, el cantero de Avenida Italia que estaba en la foto, y bueno, eso se repercutió en muchos lados, la creatividad y la participación de la gente, hace bien, digamos, a la democracia. Hay que trabajar sin rencor, sin odio, pero sí en busca de la verdad, de la justicia, porque eso le hace bien al país. Es una forma de colaborar, en definitiva, en la democracia, en construir una democracia, en tratar de sostenerla y profundizar la democracia. Y la democracia tiene que ver, esta es una parte que nosotros participamos y hacemos, pero la democracia es una igualdad de oportunidades para todo el mundo, que si bien en este tiempo hemos retrocedido parte de la pandemia, pero no solamente parte de la pandemia, digo, hoy hay un trabajo de juntada de firma para la LUC que tiene que ver también con recuperar cosas que han sacado o quieren sacar o que han votado utilizando una mayoría parlamentaria. Bueno, hoy también las firmas para derogar los 135 artículos es muy importante para contribuir en esa igualdad de oportunidades, en lo que tiene que ver el trabajo, que hoy, bueno, se prometían 100.000 puestos nuevos y hoy hay arriba de 100.000 puestos menos de trabajo. Y con el tema de la educación, cómo nosotros participamos en seguir profundizando esa educación tan necesaria y que contribuye tanto para el desarrollo del país y la democracia. El tema de la vivienda, no sé, hay el tema de comer, poder comer todos los días, esta pandemia le dio de comer las ollas populares para 300.000 personas. Javier, entonces, sí, te hago una consulta. Estamos conversando con Javier Tassino, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos. El pasado 29 de abril se procesó con prisión al coronel retirado Eduardo Ferro por la desaparición del militante comunista Óscar Tassino, que ocurrió el 21 de julio de 1977. Esta causa judicial por la desaparición fue abierta por su cónyuge, Disnara Flores, el 20 de mayo de 1985, hace 36 años. Si bien la causa de familiares es una causa de la sociedad toda, este caso en particular a vos te involucra porque Óscar era tu hermano. Entonces te pregunto, ¿cómo te sentís y qué lectura política se puede hacer de todo esto, desde los procesos judiciales hasta la señal política que se está dando? Y bueno, imagínate, 30 y pico de años atrás de él, un personaje siniestro, un personaje que no solamente actuó acá, sino actuó en varios países buscando gente y trayendo, y bueno, y torturando, sacándole la capucha a los detenidos y pegándole es un karateca, así que imagínate el goce de esta persona pegando y escapándose, ¿no? Te puedo asegurar que en un día de todo ese proceso, o varios días desde que empezó, desde que lo trajeron, todo un proceso que se dio de como de 6 horas la primera vez, le dan prisión preventiva, y después que de la prisión preventiva que el Tribunal de Apelaciones de segundo turno le da la libertad. Una atrocidad, una cosa tremenda, a un genocida, a un tipo que hizo espionaje durante años. Son personas formadas en torno al odio hacia la gente, al odio hacia las organizaciones sociales. En un día pasaron todos los años de mi vida. Lo que pasamos, lo que sufrimos, en una acción colectiva muy buena que hubo ahí de todo el mundo que participó en eso, ¿no? De un seguimiento, de haber sido del país, de haberlo agarrado en España, se fue de España arreglando cosas, si no, no se podía ir de la cárcel. Y hasta llegar a esto también en una audiencia como de 6 horas, donde se da el procesamiento y donde todavía esto no terminó, va a haber instancias judiciales todavía. Es un gran aporte a la sociedad uruguaya que un genocida de esto esté preso. Y al mismo tiempo iremos por los otros dos. Por un procesamiento pedido al Pajarito Silvera, que está detenido, y por un procesamiento de Rama, que en los años que estuvo preso, estuvo 5 años en el hospital militar y después le dio en prisión domiciliaria, y que no acude a declarar porque dice que está enfermo, se le pidió una junta médica para que declare. Vamos por ellos. Bueno, es un, no sé, es como una caricia al alma, como cierta tranquilidad, a los efectos de que todo ese esfuerzo que se ha hecho y todas las escapatorias que tuvo de todo tipo, digo, porque antes de todo esto tuvo 5 años escapándole a las citaciones judiciales, y bueno, y la avenida también, viste, tiene mucha punta, mucha cosa que no sabemos, y yo no tengo duda que más allá de no saber, hay en esto mucha conversa en torno a su futuro y todo lo demás. Esto es un proceso, lo de anterior fue un proceso, y bueno, y este es otra parte del proceso que vamos transitando, y que, bueno, tenemos una buena defensa, excelente, un seguimiento, un respeto por la democracia de los actores públicos, la Fiscalía de Derechos Humanos, la jueza, que tiene una gran responsabilidad en todo ese proceso que ha hecho, y el seguimiento y buscando las formas de ir cortándole toda chicana que ha presentado, que han sido muchas. Bueno, es como, no sé, es como una caricia, y bueno, y sirve, aportamos también a la democracia, a esa democracia que paso a paso te quieren cortar o te quieren restringir. Hemos aportado a eso, y bueno, y seguiremos aportando, ¿no? En todas las posibilidades que tengamos, ¿no? Javier, bueno, luego de asumido el gobierno de Luis Lacalle Pou, se reunió con familiares, y nosotros te queríamos preguntar cómo evalúan el trato con el gobierno en este año. Y bueno, el trato, ellos hicieron un compromiso en un periodo electoral, dado, se dieron vuelta de una posición que tenían. Y bueno, el compromiso era seguir buscando, que es lo que están haciendo, ¿no? Yo creo que los compromisos y el cumplimiento de los compromisos, de la totalidad de los compromisos, evalúa cómo es la gente, ¿no? Lo que se ha logrado hasta el momento es un aporte desde el punto de vista económico al Instituto de Derechos Humanos de seguir con las... Ahora sí, luego de dificultades técnicas, seguimos acá conversando con Javier Tassino, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Nos vamos a tomar unos minutos más para poder charlar, nos vamos a pasar un poquito de hora, pero la charla merece la pena. Javier, estabas hablando, te habíamos preguntado sobre el trato, una evaluación con el gobierno durante este último año, y estabas hablando del Instituto de Derechos Humanos, y bueno, ahí fue que se cortó la entrevista. Ahí se cortó. Bueno, no, lo que el Instituto de Derechos Humanos lo que está trabajando en definitiva es una de las partes, digamos, del compromiso que hizo este gobierno, que es el tema de la búsqueda, que ha dado ahí el determinado presupuesto a los efectos de seguir trabajando en eso. Esa es una parte que, bueno, se comprometieron y se está cumpliendo, pero falta la parte sustancial de todo esto, que tiene que ver con la información, que tiene que ver con la información de la búsqueda, que estamos seguros, no tengo ninguna duda que en términos de este gobierno, de la coalición, hay sectores militares y sectores civiles que participaron en la dictadura, que saben de la información, y el hecho de no dar información, ya podés calificar las actitudes que han que tiene y que han tenido estos personajes durante la dictadura, ¿no? La información está. Cuando aparecen estos archivos, bueno, que no sabemos el contenido, no sabemos qué es lo que tiene, no sabemos qué profundidad hay, demuestra que los archivos están, que estaban escondidos, que estaban guardados. Yo no tengo ninguna duda que esos archivos los tenían apretados en algún lado, si no, no puede ser que aparezcan de un día para el otro, ¿no? Y bueno, falta profundizar, ¿no? Nosotros hemos encontrado cuerpos y de seis personas, de seis detenidos desaparecidos, y falta muchísimo, más allá que la lista, teniendo en cuenta los aparecidos en Argentina, si van por los 30 y pico, 40, ¿no? De alguna forma se han encontrado más, o incluido en eso están todos los cuerpos que dan como aparecidos, pero sobre las huellas digitales su cuerpo. Entonces eso está y no se acepta, ¿no? Porque ella se pone en algún lugar y hay gente que lo acepta y hay gente que no lo acepta y están todos sus derechos. Falta mucho trabajo todavía, mucha información. Javier, se nos está cortando la señal. Aprovechamos para, bueno, de alguna manera, lamentablemente, terminar la charla. Seguramente más temprano que tarde estemos en contacto nuevamente con familiares, ya que lógicamente la causa de familiares también es causa de este colectivo. Te mandamos un gran abrazo y más temprano que tarde estaremos en contacto nuevamente. La Persiana. Un periodístico matutino. Entrevistas, informes y noticias. Un proyecto colectivo de Radio Pedal.